Esta semana tenemos doblete en las entrevistas. Tendremos desde la isla de Gran Canaria a Represión 24 horas. Al otro lado del hilo telefónico tendremos al mexicano. Y desde Lanzarote tendremos a Esquerla. Juan y también Gastón estarán también al otro lado del hilo telefónico para hablarnos cada uno de ellos de sus respectivas bandas. Pero mientras, en Noche de Rock and Roll nos llega Jena, una banda desde Zaragoza. Desde hacía 6 años que no grababan nada y ahora en la calle es su nuevo disco y Ablación el tema que vas a escuchar. Jena. Te preguntarás tal vez por qué esta semana no hemos empezado con el grupo a entrevistar o los grupos entrevistados en esta semana, pero hemos querido primero entrar de lleno con algunos temas, algunos discos, algunas novedades musicales como EU Libre, Reincidente y Jena. Y ahora con Hoy se arma también, que habían sonado en hace unas semanas aquí en Noche de Rock and Roll, será la última novedad porque luego pasamos con la entrevista de Represión 24 horas. Por lo pronto, Orgullo Skin de la banda de la isla de Tenerife, Hoy se arma. (Risa) Estás escuchando Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Hola, buenas, soy el mexicano, represión 24 horas. Y el tema que va a sonar ahora es La Habitación Oscura. Y se lo dedicamos al programa Noches de Rock and Roll, a toda la peña de Guayota, a nosotros mismos y también a esos que nos odian, coño, que sin ellos pues no seguiríamos dando guerra por ahí. Buenas noches, estamos con el mexicano, miembro de Represión 24 Horas. Y yo, después de que los vi hace un par de meses en Arinaga y ver lo que vi, quiero que me expliques lo de Represión 24 Horas, si es porque era un nombre acorde a lo que les pasa o lo que les pasó o porque realmente existe tanta represión. Hombre, yo creo que lo que pasó esa noche es el por qué nos llamamos así, ¿no? Porque es que fue, vamos, ya empieza la segunda parte de la historia, que al cantante le ha venido la multa de 301 euros a 30.000 euros, por ahí, más o menos. Y bueno, en definitiva es eso, más bien, ¿sabes? La represión que tenemos las 24 horas del día con todo, digamos. Sí, o sea, Facebook y todo esto, ¿sabes? Que nunca se imaginaron que casi por llevar ese nombre iban a sufrir en consecuencia lo que les está pasando, casi. Sí, señor, la verdad es que es una pasada. Sí. Bueno, para poner un poco en antecedente, a quien no lo sepa, el concierto de Arinaga, el Wing of Rock, el vocalista en plena actuación de la banda, lo detuvieron. Lo sacaron fuera y luego pues se continuó el concierto a pesar de que los cuerpos de seguridad casi que, vamos, que no los dejaban que tocasen esa noche. Sí, señor. Ahí estaba colaborando. Sí. Sí, fue muy heavy esa noche. Nunca mejor dicho. Y tanto. Nunca más dicho. Sí. Bueno, pues centrándonos en la música, Represión, una banda de punk rock de la isla de Gran Canaria, o hardcore, ¿no? Podemos casi definirla a medio camino entre un estilo y otro. Sí, sí, hardcore punk. Bueno, nosotros siempre nos hemos denominado hardcore punk, ¿no? ¿Tienen un disco grabado? ¿Cómo va la cosa del disco? ¿Lo tienen en descarga directa? ¿Los venden? Sí, los tenemos, bueno, los que sacamos se vendieron en su momento y ahora está por ahí para descargarse. Bueno, hemos sacado el mismo CD, pero con algunos temas en directo y tal, y lo tenemos por ahí a la venta a 3 euros, también queda un poquito ahí. Y bueno, ahora van a venir proyectos nuevos que editaremos para el año que viene. Uh-huh. Y bueno, hay sorpresillas, no vamos a adelantar nada por si acaso. Sí, pero hay una sorpresa, para unos cuantos va a ser una sorpresa. ¿Irán a poner algún personaje de los cuerpos de seguridad de vocalista, ¿no? De coro o alguna cosa por el estilo, ¿no? No. Ahora, cuando las fiestas de ellos nos llamaron para tocar y todo. Ah, guay. Bien, me dijeron que no, bueno, sí. No, son colegas, no, hombre. Ah, vale. Entonces va bien la cosa. Va bien la cosa con ellos. Ya lo tenemos como fan, qué cabrón, eso no. Agregado. Por el comentario. Agregados en Facebook y MySpace. Sí. Qué coño. Sí. Bueno, volviendo a la grabación, bueno, no te vamos a preguntar por lo que vendrá. Ya tendremos ocasión de preguntarlo cuando salga esa sorpresa que esperamos ver para el próximo año. Decía, disco en descarga directa, discos a la venta, 3 euros, o sea, prácticamente sí. Recaudar la inversión. La inversión, todo más, de hacer un par de copias y tal. Como siempre, todo autogestionado. La verdad que el dinero no llega para más. El rock es siempre muy pobre. Sí, de verdad. Y bueno, pero bueno. Lo importante es que la música se mueve y, bueno, hace poco también se va a reeditar otra vez un recopilatorio que salió benéfico en Alemania de bandas canarias, ¿sí? Son 20 y pico bandas canarias, 29 creo que son. Y bueno, se editó ahí en Alemania y viene con un parche, viene con una pegatina y tal, eso vale 7 euros. Pero creo que se va a reeditar, es decir, no sé cuándo vendrán copias para acá, pero vendrán. ¿Pero eso qué? ¿Que se editó allá con alguien de aquí o...? No, eso lo está editando un pibe allí que se ha montado un sello que se llama Banderas Negras. Ah, ok, vale. Y el pibe pues es el que está moviéndonos un poco por allá y bueno, y ahora en marzo pues nos vamos por ahí a Alemania a tocar cuatro fechas por ahí. Ah, pues puta madre, tío, porque aparte de las tocadas en las islas, también se han movido bastante fuera de Canarias a tocar, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido suerte de contactar con Peña y la verdad es que la gente súper encantadísima, vamos. Uh-huh. Y nosotros de traerlo cuando se puede, pues siempre traemos a alguien de los que nos echan una mano, es lo que hay. Sí, bueno, claro, si no se apoyan entre uno y otro, la cosa de verdad que se jode bastante, ¿no? Es lo que queda, ¿no? La amistad y... Claro, exacto, tío, exacto. ¿Y cómo ha sido la aceptación de una banda como Represión fuera de las islas? La verdad es que es bastante buena, ¿eh? Sobre todo así en el norte y tal, cuando estuvimos por Pamplona y Vergara, la gente súper encantada, súper... Joder, qué pasada, o yo, un grupo de Canarias, tío, que, bueno, que no se suelen ver por ahí, ni sí. Todo el mundo se queda extrañado, yo, tocando una versión de Vómito, yo, como decía una purela, Dios, que tenga que venir un grupo de Canarias a cantar Ratas de Ciudad, ¿sabes? Y rollo así. Eso tiene que llegar al alma, tío. Joder, que si te llega, ¿no? La peña sube, la verdad que se agradece. Pero mira, sabemos que Guerrilla es una banda que ha tocado bastante por esa zona. Sí. Supongo que la gente siempre, cuando llega una banda canaria, igual tiene en mente a la gente, ¿no? Sí, un poco, siempre me viene... Claro, un poco habría que ir, no sé, rompiendo esa barrera o ese, no sé cómo llamarlo, de que el punk en Canarias no solo... No es negativo, ni mucho menos. Pero que hay muchísimas bandas punk ahora mismo en las islas que están dando bastante tralla, ¿no? La verdad es que sí, en Tenerife, y la verdad es que hoy en día es la parte buena que tiene internet, ¿no? Llega todo más, y hay bandas demasiadas, ¿no? Como quien dice, ¿no? Para lo pequeño que son en cada isla, ¿no? Y ahí... Cada banda de la hostia, y es verdad que hay que romper con eso, ¿no? Que en Canarias hay muchas más bandas. Y es con, por ejemplo, lo que hace este pibe de Alemania, ¿no? Mover esto de grupos canarios allá, pues la gente le impacta también todo eso. Claro, sí, y más allá, ¿no? Que igual están acostumbrados a sol, playa y... claro, claro. Y poca cosa más, ¿no? Y salsas y payangas y... y borrachero, y borrachero, ¿no? No, la verdad que gracias al pibe este, por lo menos se está rompiendo un poco el mito ese, ¿no? Sí, él comenta mucho fanzine y tal, que Canarias no solo es bosques ahí y tal, y playas y tal, sino que hay una escena y grupos y tal, hay buena música. De todas maneras, ¿no crees que ha sido como un resurgir de la escena punk? Un poco, bueno, el metal en las islas siempre ha sido como, y más en Gran Canaria, ¿no? Que ha sido una isla más metalera, que igual Tenerife, que es más, ha sido igual más puncarrilla. Igual ha sido casi un resurgir de, o que estaba medio dormido y ahora de repente volvió otra vez a ponerse arriba. Sí, la verdad es que sí, eso parece, porque de repente empiezas a ver que están saliendo bandas nuevas por ahí, de pum, y dices, hostia, pues, es que estamos en época de eso, ¿sabes? La crisis, pues, te da ganas de protestar, la rabia, no sé, yo creo que sí, siempre que hay una transición, ¿no? Sí, un... De en la que estamos ahora mismo, ¿no? Una crisis y tal... pues siempre resurgen este tipo de movimientos, ¿no? Sí, pues la gente es más contestataria y busca alguna fórmula de protestar y decir, y oye, qué mejor manera que la música, tío. Sí, señor, compadre. Es una manera de llegar a más gente, ¿no? Sí, sí. Y ya en su época lo hicieron los cantautores, que llegaba un montón de gente. Pasa que la gente se cansaba ya de esa historia y buscaba igual más tralla. Sí, como sí, el caso que hoy en día es todo como más tralla, ¿no? Si hay un cantautor, seguro que haciendo tralla. Sí. Oye, no te extraño. No te extraño. O que haga letras para grupos así de tralla. Ahí está el Oscar con K, que es el cantautor, pero a su onda, qué coño. Sí, de verdad que sí. Oye, pues mexicano, esto de la radio, que el tiempo se nos va corriendo. Sí. No sé, si quieres alguna cosa que añadir, cosas que crees que te hayan que preguntar y no se te pregunten, yo qué sé, lo que tú quieras decir ya para ir cerrando, pues tienes los micros abiertos y te puedes playar a gusto, vaya. Gracias a ti, Jonás, tío, por acordarte, tío. Siento un par de veces que me has llamado y eso, tú sabes por qué ya. Y bueno, y a la gente de Guayota, un saludo también, que a ver cuándo vamos para allá otra vez y lo armamos. Y bueno, a toda la peña que se invita a los conciertos cuando tal, Se me olvidaba, ¿una página web, algún MySpace o algo para que la gente pueda escuchar o si tienes algún punto de descarga de la maqueta o algo? Bueno, la maqueta se la pueden descargar por ahí, creo que está en una página que se llama ¿Y ahora qué? Que es un blog de descarga de música, así, pum, y tal. Creo que es www.yahoraque.org. Y después el MySpace, ¿no? La www.myspace.com/represión24horas, todo junto. Ok, pues nada, la gente que es invitada, dase un saltito por esas webs para que escuchen la música de Represión y lo más importante, que si ven algún cartel ahí anunciando un concierto, que acudan, raudos y veloces. Sí, pueden ser. Sí, claro, coño. Ya estábamos haciendo rollo. Oye, pues Mexicano, muchísimas gracias y ya sabes, para lo que quieran y esté en nuestras manos, puedes contar con tanto con la web como el programa de radio y nada, un saludo muy fuerte desde Lanzarote. Por lo mismo digo, señor Jonás, un abrazo y hasta la próxima, que esperemos que no sea muy tardía. Esperemos que no, que sea más cercana. Eso. Pues, un abrazo. Estás escuchando Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Saltar la moto, enciendes el motor. No sabes muy bien dónde vas a ir, pero estás seguro que te vas a divertir. La ciudad bajo tus ruedas te queda pequeña. Tú eres un cohete, un mil sin una estrella. Pero en tu camino se ha cruzado un coche y va a ser imposible de evitar el choque. Como toda la tarde te ha estado esperando, como toda la tarde te ha estado odiando, y tu cuerpo en el suelo queda destrozado. Tu chica en un bar, oh, tu tío se ha ligado. Escuchábamos la música de los Espasmódicos, esa banda mítica de Madrid, que estarán actuando el día 4 de diciembre en la isla de Lanzarote. Todo ello, todo esto será en las jornadas de cine, rock y literatura organizado por la ACRC. Vamos a escuchar un temita de Nadien, que a pesar de su estilo metalero, va a desentonar bastante dentro de esta noche más dedicada al punk. Pero bueno, eso es lo que te vas a encontrar en ese concierto de Espasmódicos, Factotum y Nadien desde Tenerife. Vámonos con Los Peludos encima, ese tema de Nadien. Bien decíamos, jornadas de cine, rock y literatura organizadas por la ACRC. Jueves día 2, desde las 9 de la noche en La Democracia, documental Rock Canario en los 60 de Alejandro Ramos. A las 10 y cuarto en La Roca, un docufilms de Bahan Gobadi, Nadie sabe nada de los gatos persas. A las 11 y media en El Tsunami, proyección de videoclip de bandas canarias. Viernes 3 a las 9, también en La Democracia, documental Rock Canario en los 70 con Alejandro Ramos. A las 11 de la noche en El Tsunami, pinchada del propio Alejandro Ramos. Y el mismo viernes a las 12 de la noche, concierto en El Tsunami con la banda Hermanitas desde Gran Canarias. El sábado 4 a partir de las 12 del mediodía en La Miñoca, en El Charco, presentación de libros con la participación de Miguel Díaz, La Zurda, de Guerrilla Urbana, Alberto Montero, Troll, de Psicosis Crítica, Jonathan Delgado, Yoti, de Los 80, Pasan Factura, José María Suárez, de Teclados Fritos, y Vicente Martín Abreu, de En Bandeja de Plata. Este mismo sábado, y finalizando, cerrando las jornadas a las 10 y media de la noche, en la trasera del recinto ferial, concierto con las bandas Factotum de Lanzarote, Nadiem de Tenerife y Espasmódicos desde Madrid. Jornadas de cine, rock y literatura organizadas por la ACRC. Visita su página en acrclanzarote.com. Continuamos en Noche de Rock and Roll. Somos Skirla y queríamos dedicar la canción Mírame para todos los que estén escuchando la radio y espero que lo pasen bien. Mírame, cierra los ojos, ciégame, sin tocar mi rostro, mátame, sin dañar mi mente, pruébame, te arrancan los dientes, échame, todo ya es tarde, olvídate, que no es tan fácil, acuérdate, por lo que pasaste y decidete, en lo que quedaste, no pienses más, ya no hay vuelta atrás, date cuenta de que no hay más que hablar. Y en tu vida va a marcar pequeños detalles que nunca vas a olvidar. El tiempo pasa y ya no podés arreglar ese triste pasado que te hizo cambiar. Mírate, cierra los ojos, fíjate, tocar tu rostro, mátate, sin alinear tu mente, pruébate, te arranca tus dientes, no pienses más, ya no hay vuelta atrás, date cuenta de que no hay más que hablar, las cosas pasan y en tu vida va a marcar pequeños detalles que nunca vas a olvidar, el tiempo pasa y ya no podés arreglar ese triste pasado que te hizo cambiar. No pienses más, ya no hay vuelta atrás. Date cuenta de que no. Las cosas pasan y en tu vida va a marcar pequeños detalles que nunca vas a olvidar. El tiempo pasa y ya no podés arreglar ese triste pasado que te hizo cambiar. Te hizo cambiar. Estás escuchando Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Estamos con Skirla, concretamente con Juan, uno de los miembros de la banda. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo creo que antes de empezar un poco la entrevista es la procedencia del nombre, aunque aparezca la típica pregunta de siempre, pero tengo la duda de qué significa Skirla, si tiene algún significado en especial. Bueno, mira, concretamente el tema del nombre se puso por una persona que nosotros conocíamos aquí, amigo nuestro y demás, que le apodaban Skirla. Concretamente. Entonces, Skirla concretamente, vamos, es como si fuera una tralla de bala, ¿sabes? Se puso más que nada por eso. Pero en realidad lo pusimos porque nos gustó a causa del apodo que tenía este amigo nuestro y decidimos ponerlo por eso. Bueno, que mejor homenaje entonces, ¿no? A ese amigo, de ponerle el nombre de la banda. La verdad es una persona muy especial. Si te digo la verdad, una persona muy enrollada y... buena gente. Lástima que, bueno, ahora no está con nosotros, sino que se fue a Argentina a vivir, no sé cuándo volverá, así que... Bueno, ya que sale el tema de Argentina, decir que la totalidad, o creo que la totalidad de la banda proceden todos de Argentina. Viven en Lanzarote, pero proceden todos de allá. Exactamente, los tres somos de allá. Ah, ¿y cómo surge esa idea de unirse tres argentinos para hacer música punk en la isla de Lanzarote? Bueno, mira, concretamente la cosa empezó, bueno, yo siempre tuve la idea, ¿no?, de querer formar una banda y demás, pero claro, no había gente que le gustara lo que a mí me gustaba. Entonces, claro, yo tocaba la batería solo y no conseguía gente. Entonces Gastón, que es el chico que toca la guitarra, bueno, vino en el 2007 a la isla de Lanzarote y lo conocí por medio de su padre, que su padre es amigo de mi padre. Ya se conocían desde antes. Entonces, como era amigo de la familia y demás, bueno, lo conocí, empezamos a hablar, a charlar, y vi que teníamos los mismos gustos musicales. Entonces, pues, a partir de ahí decidimos empezar a formar algo, bueno, relacionado con la música punk rock. Entonces Gastón casi vino predestinado ya a tocar con Esquirla Argentina Lanzarote, casi, ¿no? Exactamente, o sea, más o menos, hombre, nos costó un poquito empezar y tal, hasta que se consiguieron mejores instrumentos y demás, porque él no tenía guitarra, tenía una guitarra acústica y tuvimos que buscar una guitarra, más que él es zurdo, entonces costó bastante encontrar el instrumento y demás. Pero bueno, al fin y al cabo se consiguió todo lo necesario y empezamos a ensayar los dos solos. Ajá. Bueno, porque no teníamos nadie que tocara el bajo. Y viniendo ustedes de tan lejos hasta aquí a Lanzarote, ¿cómo ven el panorama ya ustedes integrados dentro de la isla y de la escena musical de Lanzarote? ¿Cómo ven el panorama, no comparándolo con el lugar donde proceden, sino el actual? Y más refiriéndonos al estilo más concreto que ustedes practican, en este caso el punk rock. ¿Cómo lo ven actualmente en la isla? Bueno, mira, el tema del punk rock, pues concretamente, hombre, no es una música que se vea mucho aquí, sobre todo eso. O sea, bandas, por ejemplo, como AMR, por ejemplo, han hecho cosas que, de hecho, las siguen haciendo, cosas, pero más bien versionadas, o sea, no punk de creación propia. O sea, sabes, nosotros más que nada apuntamos a eso, a querer sacar nuestras propias cosas, pero bueno, basándonos en la ideología musical, concretamente de Green Day, NoFX y demás grupos de ese tipo de música, ¿no? Pero el tema del panorama en Lanzarote, yo por lo menos vine aquí, no vi mucho de eso. Entonces, bueno, parte la decisión también de hacer esta música fue por eso, o sea, para decir, hacer algo que no se ve demasiado. Entonces, sea como sea, bueno, la idea principal fue esa, y después, bueno, porque aparte era lo que a nosotros nos gustaba. De todas formas, como digo, no mucha gente opina de nosotros que no hacemos punk, sino que hacemos más bien un poco fuerte. Yo no lo veo tan así, pero bueno. O power pop, como también se le suele llamar al punk no tan punk, digamos, ¿no? Exactamente, se le suele llamar así, pero bueno, hombre, Green Day, por ejemplo, creó un estilo de punk rock californiano que se le puso así porque fue algo que no se parecía en nada a lo que era el punk en verdad, ¿no? Al punk rock viejo como los Ramones y demás, pero bueno, a pesar de las opiniones de la gente y demás, nosotros seguimos haciendo lo mismo, no nos importó. Nos importó seguir entonces. Entonces, Juan, podemos decir que casi Esquirla son unos seguidores casi aférrimos del estilo Green Day o de la propia banda Green Day. Sí, más que nada, sí. Sobre todo Gastón es el más seguidor fanático de Green Day. Pero bueno, ahora mismo la música que estamos haciendo siempre va a tener un matiz porque, bueno, de hecho, no es que nos basemos totalmente en ellos, pero muchas cosas se toman, ¿no? Como todo, ¿no? Porque desde el año 90 hasta aquí no se hizo nada nuevo, entonces lo que hay pues se va repitiendo, pero poniéndole también un poco de lo nuestro, ¿sabes? O sea, mezclando nuestros propios gustos, matices, toques y demás, para hacer nuestras propias canciones. Pero bueno, siempre va todo apuntado al estilo de Green Day. De todas maneras, es curioso que dos de las bandas punk de la isla sean componentes argentinos, porque Cromagino Punk, si no recuerdo mal, también proceden del mismo lugar, ¿no? Exactamente, pero solamente, en este caso sería Fede, que es el chico que toca la batería, y Ezequiel, que es el hermano, ajá, que es el chico que toca el bajo. Después sí, el bueno, otro chico no. Sí, bueno, pero prácticamente la base de Crocantino. Pero prácticamente, exacto. Sí, sí. Exacto. Bueno, centrándonos en Skillaz, tienen ahora mismo un CD en la calle. Exactamente. Cuéntanos, si quieres tú o cualquier otro miembro del grupo, si crees conveniente, la grabación, cómo lo grabaron, si tenían medios, bueno, o sea, todo lo relacionado con la grabación de este CD que tienen ahora mismo. Bueno, eso te lo puedo comentar yo sin problema, porque yo también me encargué un poquito de eso. No, el tema de la grabación, mira, lo hicimos en conjunto con un amigo, se llama Alejandro, él. Y bueno, él nos ayudó mucho porque él tenía los programas necesarios y demás, entonces un poco la grabación fue escasa de medios, vamos a llamarlo así, porque no disponíamos de todos los medios necesarios para hacer algo bien hecho, pero sea como sea nos la apañamos un poquito en lo que fue el tema del sonido, y la verdad que, hombre, para lo que disponíamos salió bastante bien, ¿no? De todas formas, la idea era al principio grabar una demo con 2-3 temas, pero al final, bueno, fueron saliendo más cosas y se retocaron otras canciones y demás, entonces al final pues pudimos juntar los 6 temas que están en nuestro CD. ¿Y el de libre descarga, de venta? De momento lo estamos promocionando. Pero a la hora de conseguirla, ¿cómo lo pueden hacer la gente? ¿Alguna página? ¿O descarga directa, o la venden, o las dos juntas? ¿Cómo puede ser? De momento lo que estamos haciendo es, bueno, tenemos las canciones colgadas en nuestro MySpace, que es, no sé si quieres te paso la dirección, es www.myspace.com/skirlapunkrock, y ahí, bueno, pueden escuchar todas nuestras canciones. De momento no las hemos colgado a ningún servidor para libre descarga, cosa que es lo que teníamos pensado hacer para promoverlo un poco más. Pero de momento, con que contacten con nosotros por medio de MySpace, le podemos hacer llegar un CD a quien quiera, no habría problema. Ajá, pero bueno, también sería conveniente lo que tú decías, ¿no? Colgar, Jesús, se me traba la lengua, colgarla en algún portal, servidor o como quiera, para que la gente tenga acceso a ella y descargarla, ¿no? O sea, son... Exactamente, o sea, eso es lo que se quiere hacer. Partidarios de la libre difusión de la música que hace Skirla. Exactamente, o sea, la idea de momento es esa, y queremos, más que nada, ahora mismo lo que nos interesa es que la gente nos escuche las cosas que hacemos nosotros y demás. Entonces, bueno, nos interesa más promover lo que estamos haciendo propio nuestro, más que nos vean y demás en conciertos, que, hombre, siempre tocar está muy bien, ¿no? Porque sí, uno es cuando se da la verdad de todo arriba del escenario, que es lo que uno sabe hacer en verdad, porque la grabación siempre tiene tiempo para repetir y tal, pero... De momento va todo inclinado a que la gente pues nos escuche, más que nada, que sepa el estilo de música que hacemos, y pues si les gusta, y ojalá que sea así, si quieren obtener el material nuestro, lo que sea, que lo puedan obtener gratuitamente, tanto sea en formato digital como un CD, o en un formato MP3 que se pueda descargar de internet. Ajá. ¿Nos vas a decir los proyectos más inmediatos de Skirla de cara a este 2011 que ya se nos viene encima? Sí, bueno, no sé, estamos pensando grabar más profesionalmente, como para llamarlo de una manera, en mediados de junio, julio. Ahí estamos averiguando en unos estudios para, bueno, sonar un poco mejor, ¿no? Porque las grabaciones caseras no suenan muy bien, y para ir progresando un poquito también. De todas maneras, las grabaciones caseras siempre puede ser un arma a doble filo, ¿no? Puedes tener la opción de que la gente te conozca, o puede tener una mala imagen de lo que están haciendo porque no tienen reflejado lo que están haciendo por el mal sonido que pueda tener en un momento dado la mala grabación, ¿no? Claro, ese es el problema también, que grabando así tampoco suena todo muy bien como tiene que sonar, y es, como dijiste vos, un arma de doble filo. Bueno, pues Gastón, el tiempo, sabes que en la radio y yo creo que en la vida cotidiana a veces no nos da para todo lo que quisiésemos. Si tienes alguna cosilla más que añadir, si tienes los micros abiertos para decir lo que tú creas conveniente. Bueno, nada, como dijo ya Sebastián, el baterista, que si se pueden pasar por el MySpace a escuchar un poquito, y nada, que disfruten, a ver si les gusta o no. Sí, yo creo que sí, hombre, por lo menos la invitación está hecha, ahora la gente ya... Hay gente para todo. Sí, exactamente, ya la gente son libres de ir o no ir a escuchar. Claro. Yo desde aquí los invito también a que pasen por el MySpace de Skidla y escuchen los temas que tienen colgados allí. Ok. Ok. No mientas más y de cara las cagadas que te mandas. Lo que hiciste no fue nada, negar, lo sabes. Consumida casi la totalidad de la hora en Noches de Rock and Roll con entrevistas a Represión 24 Horas, el mexicano desde Gran Canaria al otro lado del hilo telefónico, y desde Lanzarote, Esquirla, también desde el otro lado del hilo telefónico, Juan y Gastón, que contestaban pues a las preguntas que le realizamos y que acabas de escuchar. Noche de Rock and Roll apoyando el rock canario, el punk canario o el metal canario. En definitiva, la música realizada en las Islas Canarias apoyándola, pues no te lo vas a creer, pero llevamos ya desde el año 1989. ¡Uf! ¡Qué de años! Y uno que se hace ya mayorcito. Descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de Noche del Rock and Roll.